bienvenida al móvil con Gerardo Rodríguez. Gerardo, buen día. Gracias. Estamos en Roca al 180, donde está la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, donde los autoconvocados de IOMA hicieron presente. Es un conflicto de alta data. Uno recuerda alguna manifestación frente a la sede de IOMA en Calle España, también uno recuerda presentación en el Palacio Municipal con charla con el Intendente Lungui. Bueno, hoy toca la Defensoría del Pueblo. Estamos con Graciela Gargiulo, uno de los autoconvocados. Graciela, bueno, sigue el reclamo por parte de los afiliados a IOMA. Buen día. Buen día. Sigue el reclamo. Estamos pidiendo que haya alguna intervención lo más urgente posible, porque hace más de 4 meses que estamos quedándonos sin prestaciones, se siguen bajando los médicos. IOMA dice que está pagando, pero sabemos que la deuda es millonaria, no solo con los prestadores, sino también con el Hospital Público, el Hospital Santa Marina, y la realidad es que nos quedamos sin herramientas. Tenemos contacto con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, tenemos contacto con la delegada que se manifestó en su gestión administrativa sin poder hacer mucho más, así que por eso vinimos hasta acá. ¿Cada vez menos prestaciones decís que hay? Cada vez menos prestaciones, hay gente que ha tenido que postergar sus operaciones con el prequirúrgico ya hecho, con todo lo que esto implica, porque no llegan las prótesis, por ejemplo, y es un trastorno insostenible, absolutamente insostenible. Además de una, si vos lees la ley de IOMA, la ley de creación, hay una cantidad de derechos totalmente vulnerados. No tenemos ya la capacidad de elegir a los médicos, y los médicos, bueno, ante la falta de pago, simple, se van. Hace rato que vienen protestando, vienen luchando por la prestación correcta de IOMA. ¿Había mejorado en algún momento o sigue siempre igual? Había mejorado en algún momento cuando IOMA firma un convenio con la Mutual 23 de diciembre. Ahí parecía que se había normalizado la situación, pero no tuvo mucha vida útil, digamos, y nadie interviene, o sea, estamos cada vez más solos en esto. ¿Tiene intención ahora hablar con la delegada Domenichini? No está. No está. Sabía que veníamos, así que estamos tratando de coordinar una entrevista para el curso de la semana, para que oficie también de intermediaria, de alguna manera, junto con Defensoría del Pueblo de la Provincia, con quien también tenemos contacto. Hicimos en algún momento una videoconferencia, pero todo queda en el diálogo. Es raro que no esté justo cuando ustedes venían. Bueno, eso puede tener varias interpretaciones o solo una. En su momento ustedes se reunieron también con el intendente. ¿Pudo hacer algo? El intendente tiene conocimiento de todo esto, simplemente nos atendió y no, se mantuvo al margen. La última, ¿para cuándo está la reunión prevista? No sabemos, estamos terminando de coordinar ahora. Gracias, Graciela. ¿Puedo saludar a Graciela? Se tuvo que ir porque está terminando de hacer la carta, por eso le cortaron, porque perfecto. Tenía que ir ella en la voz cantante, y es la que está apoyando la última reunión. Lo cierto es que, bueno, que cada vez más complicado está la atención de IOMA, producto, bueno, de este inconveniente que están teniendo ahora con la falta de respuesta también de la Mutual 23 de diciembre, ¿no? Sí. Uno parecía que estaba, al menos había solucionado el inconveniente, pero evidentemente sigue empeorándose la cosa. Habrá unos de 20 a 25 afiliados de IOMA presentes acá en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La doctora Noelia Domenichini es la nueva titular. Ajá. Bueno, no está presente, así que están viendo a ver si la semana que viene se pueden juntar nuevamente, ¿no? Claro, es un tema a resolver rápidamente y viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es tremendo el tiempo que viene. Sí. Gracias, Gerard. Nos comunicamos en un